partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial en este nuevo día, lunes 4 de febrero de 2013, para toda nuestra amable audiencia. A partir de ese momento presentamos los hechos más importantes de Cundinamarca con la participación de las radios comunitarias del primer departamento de Colombia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy les saludamos Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Casi dos años llevan pidiendo a gritos los habitantes de Útica, Cundinamarca, la construcción del colegio, de las viviendas y del centro de salud que resultaron afectados por el desbordamiento de la Quebrada Negra el 19 de abril de 2011. En la primera semana de febrero del presente año se iniciarán las obras para la pavimentación de la vía Huasca Inspección de Sueva. Así lo manifestó el ingeniero Ricardo Andrés Cruz, supervisor del contrato número 309 de 2012 e integrante de trabajo del Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca, ICCU. Aproximadamente 450 pupitres, escritorios y sillas para personal docente, material didáctico, bibliotecas, televisores de 42 pulgadas y videobin conforman el equipamiento que las instituciones educativas están recibiendo y que corresponden a las solicitudes que en tal sentido habían sido planteadas por los rectores de las mismas. Más de 200 madrileños, entre estilistas, madres comunitarias y ecónomas, recibieron grado de manos de la administración municipal en cabeza de su alcalde, Joanny Villarraga Ortiz. La Cámara de Comercio de Facatativá, con su presidente Jorge Eduardo Bermúdez y el Honorable Consejo Municipal. Con el propósito de beneficiar los grupos de madres cabeza de familia, grupo de discapacitados y artesanos de El Rosal, el señor alcalde Jaime Forero ha iniciado con la obra de pasaje comercial en el antiguo Telecom. Con la participación de empresarios, comerciantes, el Honorable Consejo Municipal y comunidad en general, se desarrolló este primer foro a través de la gerencia financiera de la alcaldía con la finalidad de brindar la oportunidad de conocer las características sobre los temas que corresponden a las obligaciones tributarias en pago de impuestos de industria y comercio en el municipio de Cajicá. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. En Tocancipá, nuevos frutos vocacionales. Despedida al padre Wilman Carrillo. Se prepara la rendición de cuentas. Inician las actividades culturales. Y aquí está Choachí con la información de Oriente. En cumplimiento a las estrategias diseñadas por la Policía Nacional para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, el Comando de Policía Choachí adelanta el Plan Colegio. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Chalón Estéreo en Tocaima. Preocupación y malestar en el sector educativo del municipio de Tocaima. En el anuncio que hizo el Ministerio de Educación de la no entrega de registro calificado a las capacitaciones y formación en la institución educativa departamental Hernán Venegas Carrillo en el área de media técnica que viene dictando el SENA seccional Girardot. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el rector del Colegio Fideleum Triana, que nos cuenta sobre esta institución. Hoy, lunes 4 de febrero, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Nilo, doctor Ramiro Hernández Vanegas. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el teque tienda me paso al Gualibán. Su papá me espera todo en Magdalena. Me voy pa'l oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Huasca, sala de redacción. En la primera semana de febrero del presente año se iniciarán las obras para la pavimentación de la vía Huasca Inspección de Sueva. Así lo manifestó el ingeniero Ricardo Andrés Cruz, supervisor del contrato número 309 de 2012 e integrante de trabajo del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca. Fue necesario reajustar los estudios y diseños que se proyectaron para el 2010 y 2011, toda vez que el tráfico pesado, especialmente de las volquetas que transportan hierro desde el municipio de Ubalá, ha deteriorado cada vez más la vía carreteable. Con este reajuste al proceso esperamos que sea un proyecto exitoso. Según el funcionario, se utilizarán los frentes de obra que sean necesarios para agilizar el proceso, toda vez que según los términos del contrato deben finalizar en un año. Como se recordará, este proyecto fue socializado a la comunidad de la región en octubre del año anterior en el municipio de Gachetá, donde se dieron a conocer los pormenores técnicos y económicos de los 35 kilómetros que serán intervenidos. En esta socialización se acordó utilizar la mano de obra que genera el proyecto especialmente con habitantes de la región. Es importante que la comunidad se apropie de la obra y junto con las juntas comunales organicen las veedurías ciudadanas con el fin de vigilar que los recursos se destinen de la mejor manera y las especificaciones de la obra se cumplan según lo estipulado en el contrato. En Útica, sala de redacción, casi 2 años llevan pidiendo a gritos los habitantes de Útica, Cundinamarca, la construcción del colegio, de las viviendas y del centro de salud que resultaron afectados por el desbordamiento de la Quebrada Negra el 19 de abril del 2011. Ese día no se ha borrado de la memoria de los afectados. Fue tan grande el impacto que lo recuerdan como un día de horror. Murieron 2 personas, hubo 1.050 damnificados y 123 viviendas destruidas, dijo un habitante señalando que aún hay gente que vive en casas de familia o que pagan arriendos muy altos. Lo más desolador para la comunidad de Útica es que al otro día de la avalancha vino el presidente de la República y anunció la construcción de las casas. No hemos recibido nada. Han sido indolentes con nosotros. Somos Colombia, somos Cundinamarca y sentimos que nos han olvidado, dijo el hombre. Pero el ánimo del municipio se calentó aún más este año. Nos enteramos de que los niños no podían iniciar su año escolar porque las casas prefabricadas a donde fueron trasladados después de la avalancha presentaban deterioro estructural, contó Lucy Pinzón, arquitecta y líder del municipio. Es un peligro que los 840 niños estudien ahí. Hay hacinamiento, meten a 30 niños en cada salón, es un diseño que no corresponde a clima caliente, no tiene ventilación ni altura adecuada y cuando llueve se encharcan los salones, explicó la arquitecta. En Madrid, sala de redacción. Más de 200 madrileños entre estilistas, madres comunitarias y ecónomas recibieron grado de manos de la administración municipal en cabeza de su alcalde, Joanny Villarraga Ortiz, la Cámara de Comercio de Facatativá con su presidente Jorge Eduardo Bermúdez y el Honorable Consejo Municipal. El evento que tuvo lugar en el auditorio de Hernán Echavarría Olózaga permitió certificar a 66 estilistas del municipio en emprendimiento y asociatividad. 38 ecónomas y 65 madres comunitarias en manipulación de alimentos, gracias al convenio entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Facatativá, a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social, en cabeza del doctor Andrés Tobar Forero. Durante el evento, el doctor Jorge Eduardo Bermúdez, presidente de la Cámara de Comercio de Facatativá, resaltó la importancia de estas actividades donde los pequeños comerciantes se capacitan en la creación de microempresas, que es un futuro o en un futuro permitirá el progreso de los madrileños. El doctor Jorge Gama, secretario de Gobierno y alcalde encargado, felicitó a los estilistas por su valiosa labor, invitándolos a continuar con este tipo de capacitaciones que les permite un mejor desarrollo de su labor, al igual que a las madres comunitarias y ecónomas por su trabajo en beneficio de la infancia de Madrid. Al finalizar, los 166 madrileños recibieron su diploma, que en este caso de las madres comunitarias y ecónomas, la certifica para poder trabajar en los restaurantes de los jardines infantiles e instituciones educativas. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Cordialísimo saludo para ustedes en el máster, Elkin, Patricia, Víctor Manuel y para todos los amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos toda la información de los acontecimientos más importantes en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Iniciando semana, buenas noticias para la iglesia en Tocancipá. 13 jóvenes han ingresado en el día de hoy al Seminario Mayor de Zipaquirá para iniciar su formación como sacerdotes. Precisamente se trata de Daniel Orozco y Óscar Arévalo de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito y Pedro Moreno de la parroquia Juan Pablo II, quienes después de un arduo trabajo de preparación han decidido ingresar para iniciar con su formación sacerdotal. La comunidad tocancipeña en solidaridad participó el pasado 27 de enero en un bingo profundos el ingreso de estos jóvenes para iniciar su formación. Por otra parte, la parroquia Nuestra Señora del Tránsito despidió con muchísima alegría y nostalgia a la vez a su vicario parroquial, el padre Wilman Emilio Carrillo Pinilla, quien acompañara a esta comunidad durante el año 2012 y que ahora iniciará nuevas actividades pastorales fuera de Colombia. La comunidad le dio un sentido hasta luego a través de una Eucaristía solemne celebrada el día de ayer en el templo parroquial de Nuestra Señora del Tránsito. Posteriormente dieron paso a un compartir realizado con los diferentes feligreses y miembros de la parroquia, quienes manifestaron todo su cariño y apoyo al sacerdote. En otras noticias, el municipio se prepara para la rendición pública de cuentas y cuidado de lo público, ya que se dará cumplimiento al acuerdo número 013 de 2010, en el cual se adopta la política pública de participación ciudadana, transparencia administrativa y rendición pública de cuentas y cuidado de lo público. Esta invitación se está realizando a todos los habitantes de Tocancipá, donde se reunirán los diferentes entes administrativos para entregar la rendición de cuentas de la vigencia 2012. La reunión se realizará el viernes 8 de febrero en el auditorio de la Casa de la Cultura. Se espera contar con masiva participación de todos los ciudadanos para conocer de primera mano la información de la inversión, ingresos y egresos de nuestra administración municipal durante el año 2012. Y para cerrar, les comentamos que el área de danza de la Casa de la Cultura ya inició sus actividades. Los jóvenes, adultos, niños que deseen participar deben inscribirse. Todos los niveles están recibiendo participantes nuevos y antiguos. Durante esta semana se estarán recibiendo las respectivas inscripciones para poder ingresar a este grupo y formar parte del mismo. La reunión general se realizará el próximo 11 de febrero a las 4 de la tarde en el auditorio de Casa de la Cultura, donde se dará inicio a este proceso formativo y cultural de la danza en nuestro municipio. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó una voz alegría Diana Pascagaza. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. En diálogo con el concejal Robinson Mora, nos manifiesta que ha iniciado una gran campaña de recolección de firmas y así pedirle al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación que avale este estudio, ya que más o menos unos 300 estudiantes han salido graduados por este método en el Colegio Hernán Bermúdez. Para ello, hablamos con Robinson. Es importante anunciar, Pacho, también que el concejal Robinson Mora ha destacado que de estos jóvenes que han salido como egresados en la media técnica de la institución educativa Hernán Venegas Carrillo en el convenio SENA, laboralmente hay vinculados 210 de estos jóvenes del municipio de Tocaima. La preocupación a futuro de qué va a suceder con ellos. Por eso, esa recolección de firmas que se viene realizando para radicar un oficio al Ministerio de Educación para que se entregue esa certificación a la institución educativa Hernán Venegas Carrillo, convenio SENA, para que ellos sigan formándose dentro de la misma institución. Sí, buenos días, Luis Alberto, Pachito, a usted, a todos los oyentes de esta emisora. Esto es algo muy delicado. Los muchachos que salieron de 11 en el 2012 no tienen seguro todavía si pueden realizar el ciclo tecnológico o no lo pueden realizar, porque pues hasta donde dijo el CNE, ellos van a terminar con lo que venía el año pasado y paran ahí, porque hasta ahí tienen la autorización. O sea, los que terminan este año alcanzan a salir con el... No, los que terminan el técnico. Ah, lo que estaban haciendo el tecnólogo en 2012. Sí, o sea, y terminan este año. Sí, eso sí alcanza a salir. Pero los que vienen del 11 a empezar el tecnológico ahorita en marzo, que tendrían que haberlo empezado, no lo tienen claro cómo lo van a realizar. Le rogamos a toda la comunidad y a todas las personas que han sido beneficiadas de estos ciclos tecnológicos del SENA en la institución educativa de Hernán Venegas Carrillo, pues que nos colaboren con las firmas. Si no pueden venir a la emisora, vayan donde Viviana o conmigo. Como usted dice, es la única oportunidad que tienen nuestros estudiantes, los más pobres, los que los papás no tienen para que se desplacen a Girardot o a Bogotá o a Mosquera o a Espinal a realizar sus estudios universitarios o sus estudios tecnológicos, y sobre todo que es gratis el estudio del SENA. O sea, uno va a mirar, por ejemplo, en un centro tecnológico, hablemos el Compusis o hablemos el CT, vale por lo menos 600, 700 mil pesos al semestre. Uh-huh. Mientras que en el CENE es gratis. Entonces sí le rogamos a la comunidad pues que nos colabore con esto, y sobre todo que le garantiza al menos 6 meses de trabajo a su hijo para que inicie laboralmente. Y que puede quedar ahí. Puede quedar ahí. Hay muchos jóvenes que están ahí. O sea, sí, cerca del 80% de los jóvenes que han salido, el 80%, el 70% de los jóvenes que han salido, han quedado laboralmente activos. Y esa posibilidad no lo hubieran tenido si hubieran estudiado en otro lado. ¿En la universidad? O sí, y peor aún, hubieran salido de 11 como salen, no hubieran tenido la posibilidad de quedar inserto en el mercado laboral como están los jóvenes que actualmente salieron. Uh-huh. Y muchos de ellos, yo conozco casos que ya están también terminando su ciclo universitario después del ciclo tecnológico, porque son 2 años más, homologan lo que ya estudiaron en el colegio y en el SENA. Uh-huh. Y son dos años más y ya salen profesionales en el tecnológico. Por ejemplo, aquellas carreras que son más largas, que son 5 años. Sí, entonces sí le rogamos a la comunidad pues que le prestemos atención a eso, porque sería una pérdida importantísima que tendría el municipio en el tema educativo. Y si no le ponemos atención ahorita, muy seguramente después será muy complicado volver a recuperar estos procesos que se pierden. Han ganado. Por parte del Gobierno Nacional las están cortando. Esto hay que aclarar, esto no es una decisión del municipio, no es una decisión administrativa local, sino que esto es una decisión ya que viene desde el Ministerio de Educación Nacional, y no es solo para Tocaima, es para varios municipios del departamento. Uh-huh. Yo he escuchado una emisora de la mesa, ahí hablaban también ese mismo caso. En la mesa están en el mismo problema, en Anapoima, en Agua de Dios, en todos los municipios de la región están en el mismo problema. En la misma temática. El municipio de Tocaima. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Les acompañamos en esta mañana. La amabilidad abre miles de puertas que la aspereza y la dureza habían cerrado. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón. Le invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tena, sala de redacción, mañana martes 5 de febrero se da inicio en este municipio a las clases correspondientes a la disciplina de patinaje en las escuelas de formación deportiva en el siguiente horario: los días martes de 2:30 a 4:30 de la tarde para el casco urbano, y en la inspección de la Gran Vía los días sábados de 9 a 11:30 de la mañana. en Cajicá, sala de redacción. Con la participación de empresarios, comerciantes, el Honorable Consejo Municipal y Comunidad en general, se desarrolló este primer foro a través de la Gerencia Financiera de la Alcaldía, con la finalidad de brindar la oportunidad de conocer las características sobre los temas que corresponden a las obligaciones tributarias en pago de impuestos de industria y comercio en el municipio de Cajicá. El alcalde municipal, Óscar Mauricio Bejarano, realizó la apertura del evento y resaltó la importancia de mantener informada a la comunidad en este tipo de temas. También agradeció la nutrida asistencia e interés mostrado por los empresarios y comerciantes del municipio al participar masivamente de este tipo de eventos y exaltó el importante aporte de los contribuyentes al realizar oportunamente el pago de sus impuestos que permiten un desarrollo sostenible para las comunidades, siendo beneficiados diferentes sectores que brindan una mejor calidad de vida a los ciudadanos. La doctora Luz Caterín Vengas, gerente financiera de la Alcaldía de Cajicá, puntualizó que este foro es una oportunidad para reunir a la comunidad en torno a las políticas económicas municipales. Las conferencias iniciaron con la presentación del doctor Pedro Antonio Ortiz, quien expuso e interactuó con los asistentes sobre las modificaciones del Estatuto Tributario Municipal y diversos temas de interés económico. Por otro lado, la doctora Alcira Montaño basó su exposición en el manejo del IGIC, gestión de impuestos de industria y comercio. En Puerto Salgar, sala de redacción, aproximadamente 450 pupitres, escritorios y sillas para personal docente, material didáctico, bibliotecas, televisores de 42 pulgadas y videobin conforman el equipamiento que las instituciones educativas están recibiendo y que corresponden a las solicitudes que en tal sentido habían sido planteadas por los rectores de las mismas. Las inversiones realizadas, según indicó el mandatario municipal Fernando Muñoz Pedraza, tienen como objetivo principal dotarlas de los elementos básicos con los que se pueda brindar una educación de mejor calidad, apoyados igualmente en la entrega de material didáctico que permita a los estudiantes tener en sus unidades educativas todos los recursos investigativos a su alcance. 450 pupitres, lo mismo que escritorios y sillas destinados al uso de los docentes, televisores de 42 pulgadas y videobin son elementos con los que se contribuye a mejorar las condiciones de la población estudiantil y profesores y donde se invirtieron recursos por el orden de los 145 millones de pesos. En Gutiérrez, sala de redacción. Las altas temperaturas no cesan en el departamento. A la fecha van 20.000 hectáreas de cultivos afectados por la sequía. Ya son 25 los municipios los que han tenido que racionar el agua. Por esta razón, la gobernación de Cundinamarca ha destinado 24 carrotanques para suministrarles agua a las poblaciones afectadas. En las últimas horas, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo informó que se han presentado incendios forestales en las veredas de Cerinza y en el Trapiche, sector Santa Rosa, del municipio de Gutiérrez, en la vereda San Jorge, del municipio de Soacha, también en el municipio de Tausa, Pacho, Huasca y Beltrán. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, reitera que el uso indebido del fuego ocasionará sanciones legales impuestas por las autoridades. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilé en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y aquí está Choachí con la información de Oriente. Muy buenos días. Con el propósito de brindar seguridad permanente a la comunidad, la Policía Nacional adelanta diferentes planes, dentro de los cuales se destaca el Plan Colegio, que busca proporcionar esa seguridad a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, para lo cual se viene cumpliendo con distintas actividades al ingreso y salida de los estudiantes de sus jornadas académicas. Para el caso del municipio de Choachí, el plan se adelanta en instituciones urbanas, como el caso de la institución Ignacio Pescador, señaló el comandante de la estación de policía de Choachí, sargento Manuel Moreno. Buenos días, Juan Guillermo, y buenos días para toda la audiencia de Choachí Estéreo. Hay temas importantes que vamos a tocar con ustedes en esta mañana, y uno que nos parece fundamental es el plan colegio que desarrolla la policía a través del comando Choachí para los estudiantes de este municipio. Cuéntenos sobre el particular, sargento. Bueno, la Policía Nacional diseña la estrategia del plan colegios ahora con el inicio nuevamente de la temporada escolar. Prestamos la seguridad en ingreso y salida de los estudiantes con el fin de evitar cualquier tipo de contravención o delito en contra de los niños, niñas, menores que inician nuevamente la jornada escolar. ¿Ese trabajo lo realizan ustedes diariamente? ¿En qué lugar? ¿A las entradas, salidas del colegio? ¿Y qué alerta le podemos dar a la comunidad sobre el trabajo que ustedes están desarrollando? El trabajo se realiza diariamente en el inicio de la jornada, en horas de la mañana, y a la salida nuevamente en las horas de la tarde, de acuerdo a la programación que tiene los colegios, de los planteles educativos aquí en el casco urbano. Para el caso de los colegios en el sector rural, ¿no se tiene prevista esta actividad de parte de ustedes? Por ahora estamos con solamente el sector urbano, ya nuevamente se despliega hacia los colegios más cercanos del casco urbano aquí del municipio. En ese sentido, comandante, ¿se hacen algunas requisas o sencillamente se hace de forma visual el trabajo? Se hacen los plan requisas, sí, a las personas sospechosas, todos los que están alrededor del colegio, todo lo que comprende la periferia del colegio, para evitar cualquier situación, ya sea de agresiones físicas entre los mismos estudiantes o personas particulares que llegan a los alrededores de los planteles. Es el sargento Manuel Moreno, comandante de la estación de policía del municipio de Choachí, con esta información contándonos acerca del trabajo que viene cumpliendo en este plan colegio en el inicio de las actividades académicas 2013. Sargento, muchas gracias, muy buenos días. A usted, don Guillermo, a toda la audiencia de Choachí Estéreo, muchas gracias. Es importante que tanto los estudiantes como docentes y comunidad en general colaboren con el trabajo que desarrolla la policía, pues la seguridad es un compromiso de todos, manifestó al final de este diálogo informativo el sargento Manuel Moreno. Y de esta manera cumplimos también nosotros aquí en Choachí Estéreo con nuestro compromiso informativo. Un saludo especial para todos los oyentes de la red, acompañado de nuestros mejores deseos. Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera, les decimos muy buenos días, muchos éxitos. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes emisoras comunitarias del centro del país, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Ramiro Hernández Vanegas. Él es el señor alcalde del municipio de Nilo, y le damos la bienvenida en esta mañana. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, sí señor. Señor alcalde, pues primero para saludarlo y segundo para que nos haga un recuento de cómo le fue en su primer año de mandato en el 2012 al frente de la alcaldía de Nilo. Bueno, la verdad y para nadie es desconocido, el año 2012 fue un año bastante pesado por la falta de recursos, pero se lograron adelantar alguna serie de proyectos y a finales del año anterior ya algunos proyectos de esos se hicieron realidad. Fue así como se firmaron 4 convenios con Envías para el mantenimiento de vías terciarias. Se firmó un proyecto para la construcción de la Casa de Convivencia Ciudadana y aquí se hicieron algunas reparaciones en lo que es el alumbrado público de los 3 centros poblados del municipio. El transporte escolar, debido a los niños estudiantes desde el primer día de la mayoría de clases. Igualmente este año ya se inició nuevamente en el transporte escolar. Entonces, aunque como decía al principio, fue un año bastante difícil, yo creo que se hizo la mejor gestión que fue posible. Conforme al plan de desarrollo que usted le presentó al Honorable Consejo Municipal de Nilo y que fue aprobado conforme a la ley, ¿usted considera que lo que usted previó y programó para iniciar como ejecutorias en Nilo durante el primer año se cumplieron y usted siente satisfacción, señor alcalde? Pues no se llegó al 100%, ¿no? Además, sabemos que eso es algo difícil, pero estamos muy confiados en que este año las cosas podrán llegar a feliz término, ya que para este año la situación económica ya cambia bastante. Cuando usted, señor alcalde, habla de que para el año 2013, segundo año de su mandato, las cosas van a ser más favorables y la situación cambia, ¿a qué se refiere? ¿Qué proyectos, qué iniciativas concretas tiene usted para ofrecerle a la comunidad de Nilo? Bueno, pues de igual forma que el año anterior se suministrará el transporte escolar a los estudiantes, los refrigerios y pienso, con la ayuda del Todopoderoso, iniciar un tipo de programita de ayuda para el personal discapacitado del municipio. Y en la parte social seguiremos apoyando al adulto mayor. Y tenemos un programa que se llama Semillas de Amor, donde hay un grupo de personas de la tercera edad que se reúnen y comparten. Asimismo tenemos el ancianato acá de la localidad, el cual la gran mayoría de los recursos provienen de nuestros recursos propios. Tenemos una ayuda externa, pero es mínima. Y en el tema de horas, este año adelantaremos bastante y seguiremos radicando proyectos y gestionando recursos para hacer obras de mayor envergadura, como por ejemplo el tema del alcantarillado del centro poblado de La Esmeralda. Igualmente estamos gestionando la cubierta para dos polideportivos de acá del casco urbano de Nilo y estamos montando también el proyecto, ya se montó el proyecto para el polideportivo del centro poblado de Pueblo Nuevo. Señor alcalde, cuando usted habla de un programa para los discapacitados, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea y cómo se van a beneficiar las personas en este estado dentro del municipio de Nilo? Bueno, primeramente, pues el año pasado se dio inicio al programa en el Centro de Vida Sensorial con la ayuda de la gobernación. Se organizó el centro de vida sensorial, allí trabaja una fisioterapeuta, una profesional, ayudando a aquellas personas que requieran de ese servicio, de ese centro de vida sensorial. Igualmente, pues, miraremos con recursos propios cómo podemos brindar algún tipo de ayuda a los discapacitados, ya los tenemos censados y ubicados en el municipio. Y ese tipo de ayuda podría ser de pronto en algo de ropa o algún mercado, cosas así. Y además puede estar muy pendiente de ellos para ver quiénes de ellos necesitan algún tipo de prótesis. También tenemos ese programa que ya está andando para suministrarles prótesis a las personas que lo requieran en el municipio. En estos programas sociales que usted menciona, señor alcalde Ramiro Hernández, ¿qué cantidad de personas se están atendiendo, tanto como discapacitados como en tercera edad? Tenemos un censo de alrededor de 80 personas discapacitadas, pero pues lógicamente que para estos programas se seleccionan los que cumplen un determinado, pasan de un determinado porcentaje de discapacidad. Esto lo valoran profesionales, ¿no? Lógicamente. Y también queremos para este año iniciar un proyecto donde podamos hacer un ancianato nuevo, ya que el edificio donde está actualmente el ancianato, donde hay 27 ancianitos, no es el más indicado para ellos, ya que se encuentra distribuido en tres niveles. Entonces pensamos radicar este año ese proyecto para ubicar el ancianato en un sitio más adecuado, donde los ancianitos puedan tener acceso al aire libre, puedan tener un jardín donde tomar el sol por lo menos. Compartimos con usted, señor alcalde Ramiro Hernández, la satisfacción de que a pesar de las dificultades en el año 2012, usted ha logrado avanzar en su plan de desarrollo. Pero a estas alturas, cuando está comenzando su segundo año de mandato, ¿qué proyectos, qué iniciativas que usted tiene en mente están pendientes por plasmar, por ejecutar y por poner en marcha? Bueno, la verdad, pues todavía hay bastantes. Estamos también interesados en renovar el banco de maquinaria del municipio. Ya iniciamos con una retroexcavadora que se obtuvo el año anterior con un aporte del 70% por parte de la Gobernación de Cundinamarca y un aporte del 30% del municipio. Ya tenemos esa máquina acá en nuestro municipio y ahorita en el mes de febrero nos harán entrega de una volqueta que se adquirió con recursos propios del municipio. Y estamos con el dinero de regalías que nos correspondió el año pasado tramitando la adquisición de una motoniveladora. Y así sucesivamente pensamos ir renovando el parque automotor del municipio para poder llegar a las vías veredales y prestarles un buen mantenimiento, porque la verdad están abandonaditas y muy deterioradas. Señor alcalde, ustedes que están muy cerca de la ribera del Magdalena y que la temperatura es altísima, ¿cómo está esta temporada de sequía? ¿Los ha golpeado la sequía? ¿Tienen problemas con el agua? ¿Qué soluciones están ofreciéndole a la comunidad? Bueno, pues la verdad todavía no hemos tenido problemas en el suministro de agua. Por suerte el municipio de Nilo, yo creo que es uno de los más ricos hídricamente acá en la región del Alto Magdalena. Tenemos el río Pagüey y sus afluentes, y también tenemos el río Sumapaz por el sector sur del municipio. Entonces, la verdad, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con el tema del agua, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para hacerle la invitación a la comunidad, hombre, de que cuidemos nuestro recurso hídrico, no deforestemos, no talemos árboles en la parte alta del municipio, donde sabemos que la gente acostumbra a hacerlo a pesar de los controles, ellos encuentran cómo evadir esto y talan los árboles cerca de los afluentes de nuestro río Pagüey, que es el que nos suministra este preciado líquido. Señor alcalde Ramiro Hernández Vanegas del municipio de Nilo, queremos darle las gracias por acompañarnos en esta mañana con estas informaciones, con este balance que usted ha querido hacer del año 2012 y las iniciativas que tiene para este 2013. Un feliz día para usted, muchos éxitos y recuerde que en Recorriendo Cundinamarca siempre estamos para divulgar las cosas positivas de su municipio y nuestro departamento. Muchas gracias a usted y un saludo muy especial para todos sus radioescuchas. Muy amable, buen día. Cundinamarca Escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, sala de redacción, esperamos que con la adquisición de los 450 pupitres, escritorios y sillas para personal docente, material didáctico, televisores de 42 pulgadas y videobin, que de esta forma podamos contribuir en una campaña que motive a los estudiantes a permanecer en sus instituciones y no desertar, pues se están dando las condiciones para su permanencia. Para ello, según el alcalde Muñoz, apoyamos el transporte escolar para quienes se encuentran en puntos alejados, restaurante escolar e inclusive se ha dado inicio al mejoramiento de infraestructura en varias de las instituciones educativas. Con relación al transporte escolar, manifestó que se están haciendo ajustes, pues ahora se contará con el servicio de busetas, lo que permitirá que los estudiantes viajen no solo más cómodos, sino más seguros. Aquellos que llegan de sitios muy apartados a los que no pueda llegar la buseta, tendremos que procurar un sistema de alimentadores que los acerque a la autopista, concluyó diciendo el mandatario. en Cundinamarca, sala de redacción. Con la llegada de la temporada seca en Colombia como consecuencia del calentamiento de las aguas del Océano Pacífico en el último semestre de 2012, son varios los inconvenientes que se han presentado no solo a nivel de salud, sino en la destrucción del entorno natural. En el primero, recomiendan los expertos evitar la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Utilizar ropa protectora cuando se esté exponiendo al sol, camisa de manga larga, sombreros de ala ancha, lentes protectores. Utilizar bloqueadores solares para la piel con un factor de protección 30 o mayor. Y tener especial cuidado las personas de piel blanca y los niños. En lo ambiental es importante cuidar los nacimientos de agua, racionalizar el preciado líquido, evitar las quemas a cielo abierto y todo lo que provoque incendios forestales. Esta temporada seca redujo los niveles de los ríos Magdalena y Cauca y sus afluentes, así como los ríos provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Piedemonte Llanero. También se ha caracterizado por la presencia de incendios forestales en varias regiones del país y la presencia de heladas, especialmente en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. En Sopó, sala de redacción, la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano requiere profesional de la salud especialista en salud ocupacional con experiencia mínima de un año para realizar labores y desarrollo del programa de salud ocupacional de la Alcaldía de Sopó con disponibilidad de tiempo completo. Enviar hoja de vida al correo sstalentohumano@sopo-cundinamarca.gov.co o llevarla a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano. Mayor información con Lady Suárez Bernal, Subsecretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano, Alcaldía Municipal de Sopó, teléfono 587-6644, extensión 631 o 615. En Cundinamarca, sala de redacción. Lo que manifiesta el IDEAN es que esta temporada se extenderá hasta el mes de marzo en la región andina y en otras zonas como el Caribe y Orinoquía hasta mayo. Esta situación significa para las regiones del Guavio, Oriente y Alto Magdalena estar preparados para enfrentar las consecuencias de la temporada seca, prevenir y evitar acciones que provoquen incendios forestales que en los últimos días lamentablemente han consumido un promedio cercano a las 50 hectáreas en diferentes municipios del departamento. Para ello, es importante poner en práctica consejos sencillos que estamos seguros evitarán estas catástrofes o por lo menos minimizarán sus consecuencias. En este aspecto se recomienda no abandonar residuos que puedan provocar un incendio. Actúe con precaución en zonas de riesgo, evite el uso del coche o aparatos mecánicos, invierta en gestión forestal, aumente la concientización ambiental, no arroje colillas de cigarro en el bosque, aplique la ley y aumente los controles. Esperamos que la comunidad tome conciencia frente a los incendios forestales y actúe de manera responsable con su entorno natural. Unámonos y denunciemos a aquellas personas que por falta de amor por la madre tierra prenden fuego sin medir las consecuencias. A estos pirómanos les debe caer todo el peso de la ley para que aprendan algún día a vivir en armonía con el entorno natural. En El Rosal, sala de redacción, con el propósito de beneficiar los grupos de madres cabeza de familia, grupo de discapacitados y artesanos de El Rosal, el señor alcalde Jaime Forero ha iniciado con la obra de pasaje comercial en el antiguo Telecom, antes un edificio sin uso, y en pocos meses se convertirá en un moderno edificio colonial que, además de atraer el turismo al municipio, será un foco de comercio para los microempresarios del municipio. Avanzamos en apoyo al microempresario. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Juaica Estéreo 88.3 en el municipio municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común, y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Luis Antonio Peña Barbosa, rector de la institución educativa Fidel León Triana. Rector, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, muy amable. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Cundinamarca, especialmente a la audiencia de Vergara. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. En este año 2013, ¿cuántos alumnos recibe la institución? Nosotros tenemos un promedio a nivel de toda la institución de unos 300 estudiantes, divididos en 15 sedes que tenemos, tanto urbanas como rurales, tanto de bachillerato como de primaria. Ese es nuestro cubrimiento a nivel educativo. ¿Cuentan con toda la totalidad de los docentes? Sí, afortunadamente nuestra institución siempre se ha caracterizado y hemos sido muy de buenas en el sentido de tener siempre nuestros docentes completos al iniciar el año, y cuando nos ha faltado uno, de pronto, pues afortunadamente tenemos la gestión para hacer esas vueltas y tenerlo lo más pronto posible. El Colegio Fidel León Triana cuenta con el sabatino. Cuéntenos sobre este tema. El programa sabatino es un programa reglamentado por el decreto 3011 del Ministerio de Educación Nacional, donde se le da la oportunidad a aquellas personas que, dejando de estudiar 2 años en la educación normalmente regular diurna, pueden ir a fin de semana o pueden ir a nocturnos o a dominicales. Hay unos colegios que manejan dominicales. Nosotros manejamos el sabatino con los ciclos 3, 4 y 5. El ciclo 3 lo conforma el grado 6 y 7, el ciclo 4, 8 y 9, el ciclo 5, el grado 10 y el ciclo 6, el grado 11. ¿Cuántos alumnos ya han salido de este programa? Nosotros tenemos aproximadamente como 150 estudiantes bachilleres que han salido del programa de sabatino. Es un número pues muy considerable, dado la población, y que es un municipio pequeño en su población. Nos parece que es un gran logro, que eso ha ayudado mucho a subir los niveles culturales y de vida de los vergarenses, este programa. Rector, ya para finalizar, para usted, ¿qué es la radio comunitaria? La radio comunitaria, para mí, tengo entendido, es un servicio que se presta a la comunidad. O sea, son emisoras que funcionan en el país, para que le lleven servicios a la comunidad, para que ayuden en su nivel de culturización, su avance, presten muchos servicios de comunicación, de información y de esparcimiento. Me parece que eso es fundamental para mí, la concepción que tengo de la radio comunitaria. ¿Y qué le parece la radio comunitaria dentro del departamento? Pues tengo conocimiento de algunos municipios y tengo pues amistades y conexiones con algunas emisoras de Cundinamarca, y me parece que hacen una gran labor. Me parece que es fundamental, porque allí se pasan espacios culturales donde la gente puede, desde el último rincón, desde la última vereda, tiene la información de su alcaldía, tiene la información de su colegio, tiene la música, tiene temas culturales de conocimientos que ayudan a mejorar las condiciones culturales y las condiciones de vida de los pobladores. Rector, muchísimas gracias y bienvenido a este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy amable a ustedes. Estaremos siempre pues a la orden. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. Hasta ahora un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia, para todos los colegas de las diferentes estaciones radiales. Un saludo cordial desde Sasaima, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa, bastante sol aquí en el municipio de Sasaima, sequía impresionante todo el mes, y bueno, ya llevamos una temporada larguita de mucho sol, de mucho verano, y ya casi cuando son casi 2 años de la ola invernal, ¿no? Que nos tocó soportar aquí en el municipio de Sasaima. Quería invitar a una de las personas damnificadas de aquella época. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Carlina Suárez Araque. Bueno, Carlina, quisiera preguntarle a usted, ¿qué fue lo que le sucedió a usted en aquella temporada de tanto invierno en Colombia? A mí me sucedió que me pasó que tengo mi casita al borde del río, y desde hace, le pongo 6 años que empezó el río a desvolcanarle poco a poco. Yo me acerqué a la alcaldía cuando empezó a desvolcanarme poco a poco y no me pusieron cuidado. Ya cuando fue lo último, que ya fueron 6 años que cumplió, se vino las avalanchas. Entonces ya hubieron 4 avalanchas de seguidas, y en la tercera avalancha me averió mi casa harto, casi se la lleva, me le lambió todo lo que fue atrás, se le llevó el muro y me quedaron los cuartos averiados, 2 cuartos de la mitad quedaron averiados. La casa está por el frente del andén, se abrió como 2 centímetros, está fuera del andén, está separada por el frente. A ver, Carlina, su casa está a las orillas del río Dulce, esto es jurisdicción del municipio de Sasaima, más exactamente en el barrio San Antonio, a escasos 500, 800 metros del casco urbano del municipio de Sasaima, este río que viene de las laderas de Albán y llega hacia el municipio de Villeta, y de ahí conecta para llegar al río Magdalena. La casa de ella está ubicada ahí cerca de las riberas del río Dulce en el municipio de Sasaima. Bueno, después de esta avalancha, después de que le tocó salir a usted de su casita, ¿hacia dónde se dirigió? Me dijeron, la primera, me sacaron los bomberos de allá, y la defensa civil también me ayudaron, la alcaldía también. Me llevaron a vivir unos meses en la procesadora. Ahí no me acuerdo cuántos meses, pero le pongo por ahí unos 4 a 6 meses viví ahí. Después ya me llegó subsidio para el arrendamiento, que el primer pago fueron 700.000. Entonces ya a mí ya me tocó salirme de ahí y buscar una vivienda para pagar arriendo. Y ahí, bueno, después el otro pago me llegó, que fueron 500.000. Eso me aguantó hasta marzo. Y ya para acá, nada más, quedó en silencio. Pues yo quedé viviendo 9 meses en la vivienda donde estaba. Entonces yo, como ya entramos el año 2013, pues yo qué hice, salíme de allá, venime para mi casa, estoy posicionada en mi casa, que yo ahorita voy para 20 días que estoy posicionada en mi casa, porque yo no tengo de dónde pagar arriendo. Bueno, ¿qué le dicen a usted las personalidades que están pendientes de su caso? No me dicen nada, que no, que se acabó el subsidio, que no hay nada. Entonces yo no he vuelto a decir nada, estoy esperando que va a haber una reunión. Ahorita, el lunes me dijeron, el lunes estamos a 4 de febrero. Vamos a ver, depende qué es lo que nos van a decir. Eso estoy esperando. Carlina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y de verdad, muchísimos éxitos y ojalá que le solucionen su problema. Pues que Dios quiera, que eso yo quiero. Para yo estar feliz en mi casa. Bueno, muy bien. Esta es una transmisión a través de Sasaima Estéreo 92.1 para las 25 emisoras más importantes, emisoras unitarias a nivel Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Sasaima FM Estéreo.